Ensayo y reflexión del proceso de conversión lineal a hipertextual. Introducción. A partir de la escritura de diferentes cuentos autobiográficos lineales, se realizó la interconexión de narrativas con crecimiento rizomático y referencias transmedia hipertextuales. Aunado a esto, se incorporó dentro del crecimiento de la historia conceptos retomados desde las lecturas sobre rizoma de Deleuze, marzo de 1977, y sobre hipertextualidad del texto. 50 años después, ¿cómo podemos pensar? De Bush, Simposio. El objetivo se basó en generar una experiencia transmedia que diera opciones al usuario para elegir la historia que quisiera ser contada, dándole la oportunidad de transitar entre diferentes plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest y blogs de Internet. La historia pasó de tener un principio y final conforme un personaje principal relacionado con los secundarios de su narrativa a segmentarse en diferentes puntos, permitiendo que diversos personajes de narrativas externas a la central se posicionaran como principales y secundarios de acuerdo al punto de vista elegido por el lector. La narrativa lineal inicial se encontraba descrita en una sola plataforma en el formato de audio, y pasó a desplazarse hacia diversos contenidos capaces de transformarse desde la construcción de una ficción interactiva y múltiple hasta la existencia de una realidad transitable. El grado de dificultad en la realización fue muy alto, ya que no se tenían los conocimientos acerca de los tipos de narrativas y softwares que permitieran la creación de una historia hipertextual heterogénea y multimediática. Los conocimientos acerca de la programación en código HTML eran reducidos y la creación de una narrativa sin inicio ni final basada en el concepto rizomático que tuviera sentido al relacionarse con la narrativa completa fue laborioso. La dificultad creció aún más con la inclusión de los conceptos en los textos de referencia, ya que estos eran muy teóricos y un cuento no se fundamenta en la teoría pura. Podemos darnos cuenta que tal acontecimiento nos muestra cómo, a pesar del creciente cambio tecnológico y entendimiento de la realidad contemporánea que se desplaza rápidamente, no estamos acostumbrados a una creación de sentido múltiple en los cuentos, mucho menos a la escritura de esta. Es necesario crear sentido en diferentes niveles valiéndonos de principios como el mencionado por Deleuze. Principio de ruptura significante lo llama. Así como imitar el crecimiento de las plantas. Fijar límites de una primera línea y explorar los círculos de convergencia con otras historias simultáneas en diversos nodos. En cuanto a la traducción del cuento, era inicialmente bastante traducible, ya que el cuento fue inicialmente pensado con una estructura que le permitiera incluir toma de decisiones a los personajes como el interesarse por una computadora o la opción de no hacerlo. También lo facilitó el tratarse de un tema de redes digitales y sociales, ya que cualquier acción dentro de este espectro puede ser conectado a partir de visualizaciones de contenidos. El criterio utilizado fue sugerido conforme se fue elaborando el cuento. Se partió del suceso inicial de la autobiografía y de ahí se segmentó hacia los contenidos mencionados o bien hacia alguna red social que permitiera que diversos personajes se encontraran. De acuerdo a esto, el cuento cambió completamente y hubiera sido benéfico para la historia poder navegar entre distintas plataformas de Internet sin la necesidad de la plataforma Twine que está apegada al código HTML. El escribir en hipertexto le permite al lector crear su propia realidad, aprendizaje y experiencia fuera de la narrativa planteada por el autor. Tratamos de trasladarnos en esta historia de la dicotomía a la multiplicidad. Dice Deleuze que la literatura está hecha para ser multiplicidad, que no solo se trata de transmitir una ideología, que en realidad la ideología ni siquiera existe, y al llevar a cabo una lectura, el pensamiento corre naturalmente hacia su propio curso. Así también lo menciona Bosch, en su legado de 1955. Dice que la mente humana no funciona de una manera lineal, que opera mediante la asociación. Se ajusta instantáneamente a las distintas asociaciones de vías que le proporciona conforme a una intrincada red de senderos llevados por las células del cerebro. Esta similitud entre una construcción rizomática y la forma en la que crecen las cosas en la naturaleza como las neuronas me lleva a profundizar aún más sobre la mímesis y sobre nuestra forma de conocer el mundo. Quizá realmente la multiplicidad y la heterogeneidad mencionadas anteriormente por los autores nos lleven a un mayor conocimiento fuera de las estructuras de poder definidas por las instituciones, como lo mencionaría Foucault. Quizá así lleguemos a la libertad del entendimiento y retomemos la creatividad del pensamiento perdido en la actualidad.